Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro. Don't let me down. Palenque sonoro. Esto es el Woman Sound System a cargo del Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia, amplificado y resonando fuerte por Top in the Control Radio desde Mendoza, Argentina. Un saludo a todas las personas que se andan conectando, a los amigos de México que también hicieron posible esta unión. Y hoy tenemos de protagonista en el Woman Sound System a la señorita Marcia Griffins. Y para aquellos que no nos escucharon hace 8 días y no saben qué es el Woman Sound System, es un proyecto que nace dentro de un hijito del Palenque Sonoro que es La Invasión Reggae. Y no les voy a contar más para que por favor escuchen por ahí en el blog de Spock del Palenque Sonoro el primer programa del Woman Sound System aquí por Top in the Control Radio, que estuvo a cargo de una grande, Sonia Eloise Durán, conocida como Sonia Pottinger, y que hablamos hace 8 días del tremendo trabajo de esta mujer y que estuvo trabajando también con la voz que va a protagonizar el programa de hoy, que es Marcia Griffin, la reina de la música reggae. Estoy completamente seguros que reconocen a la señorita Marcia Griffins porque su trabajo musical y su voz, oiga, qué cosa tan maravillosa, y ha resonado con muchos. Incluso estuvo trabajando ahí con Bob Marley. Estuvo también y hizo parte de Byron Lian de Dragon Eyes Band, que fue con quien comenzó. Esta mujer ha pasado por todas esas resistencias musicales, por no decir géneros, de la música de Jamaica. No hablemos de esas raíces, de esas resistencias musicales de la isla de Jamaica. Marcia Griffins ha estado. Una voz que ha resonado muy, muy fuerte. Por eso es considerada la reina de la música reggae. ¿Sí? Su música musical, pues, su vida musical, perdón, inicia con el ska, el rosted, y de ahí para adelante lo que usted quiera, hasta el dancehall. Entonces es una mujer que de verdad le ha aportado a la identidad musical de la isla de Jamaica fuertemente, y ella pues es la protagonista del día de hoy. Y ya les contaremos un poquito más adelante cómo es que inicia su carrera musical, pero pues bueno, bienvenidos a este Woman Sound System, y aprovecho también para saludar a mi compañero Camilo, que está aquí conmigo como siempre compartiendo la radio. Hola Alexa, un gusto, un gran gusto seguirnos acompañando por los micrófonos de este Palenque Sonoro, ahora en estas versiones, en estos capítulos del Woman Sound System. Como tú lo señalaste, estamos en un especial de la reina, otra gran matrona de la isla de Jamaica, Marcia Griffins. Y si el reggae tiene un monte Olimpo, innegablemente allí está Marcia, una de las voces y de las artistas más importantes y más influyentes en las últimas décadas. Me gustaría remitirme a una entrevista que le realizan y le preguntan sobre sus influencias, esas voces que cuando era ella una niña permearon su escucha. Y ella nombra a otra reina, Aretha Franklin. Hay un clásico, una canción maravillosa de Aretha, que Marcia le hace una versión estupenda, acompañada de quien era en ese momento su pareja, Bob Andy. Pero lo que representa Aretha Franklin va mucho más allá de una voz y de la música. Aretha representa la reivindicación racial desde el soul de los Estados Unidos. Y esas son las voces que permean a una generación de artistas de Jamaica que llevarían aún más lejos toda esa influencia. Desde que era una niña, desde que tenía 12, 15 años, Marcia ya demostraba un vozarrón impresionante que dejaba aturdidos a todos los grandes conocedores de la música de ese tiempo. Recordar que siendo una menor de edad, Marcia ya cantaba con Byron Lee and the Dragonaires. Estamos hablando de una banda que junto a los Skatalites llevaron el ska y el rocksteady adelante. Una de las cantantes, de las grandes cantantes de Byron Lee and the Dragonaires fue en su momento la matrona Marcia Griffiths. Bienvenidos a este viaje musical a cargo de Marcia Griffiths, así como les hicimos la invitación en el primer programa del Woman Sound System. Aquí estamos para amplificar nuestro oído, ¿sí? Para subirle un poquito el volumen, no sé, para sintonizarnos más bien con esas voces femeninas de la música reggae en Jamaica que han estado en absolutamente todo el trabajo y la producción musical de esta isla. Si amplificamos bien el oído, nos damos cuenta que ellas siempre han estado ahí. Entonces, bienvenidos al Palenque Sonoro, a este Woman Sound System en su versión para Doping de Control Radio, en el segundo programa a cargo de esta grande Marcia Griffiths. Y invitadísimos a abrir bien los oídos, a escuchar esta voz, pero sobre todo a reconocer el trabajo de esta mujer en su música. Entonces, este es el Palenque Sonoro para Doping de Control Radio. Palenque sonoro. Thank you.

sadness, nothing like a future here. I've got to leave this land. I gotta find myself on some other scent. I just can't stand this life of living. Lord, I can't get no food to eat. I can't get no clothes to wear. I can't get a job to get bread. Lord, Lord, I've got to go back home. I've got to go back home. I've got to go back home. I've got to go back home. Palenque Sonoro. Seguimos palenqueando a través de Dope in the Control Radio desde la ciudad de Mendoza. Amplificamos también hasta Ciudad de México. Unidope Sound System y Ecological Reggae. Un saludo y agradecemos mucho la confianza que nos brinda Oso Dope y Bubba Roots. Y hoy estamos en el Monte Olimpo del reggae con la matrona Marcia Griffiths. Y varias de las canciones que hemos seleccionado para este especial salen del álbum de Marcia Griffiths, Naturally, grabado en el sello discográfico High Note de otra matrona, Sonia Pottinger. Y es justamente de la mano de estas dos mujeres que estamos haciendo una revisión a trabajos importantes, trascendentes, en lo que es y fue el reggae en la década de los 70s, 80s y también en la década de 1960. Retomo que fue en esta época, en la época dura del ska, de la mano de Byron Lee and the Dragonaires, que Marcia Griffiths se dio a conocer su espléndida voz en la isla de Jamaica. Marcia Griffiths ha liderado diferentes trabajos en diferentes épocas desde el reggae. Me gustaría también señalar lo que representan las I3, Marcia Griffiths, Rita Marley y Judy Mowat. Ellas eran las I3, tres grandes mujeres que llevaron el reggae a todo el mundo en alianza con Bob Marley. Hay una historia fantástica que cuando Bob se distancia de Peter Tosh y de Bunny Wailers, Lee Scratch Perry le aconseja ir con las I3 para que lo acompañaran de ahora en adelante en el trabajo. Bob Marley, que sabía escuchar muy bien a las personas que debía escuchar, le hizo caso a Lee Perry y se fue a hablar con Marcia Griffiths, con Rita Marley y con Judy Mowat, para que estas I3, estas tres grandes mujeres, lo acompañaran desde el disco Natty Dread en los coros. Y de ahí en adelante, no sé qué hubiera sido sin esta alianza monumental, porque esos coros de los álbums que vinieron del señor Bob Marley son espléndidos, espléndidos. Y una de las cosas que los hace espléndidos es innegablemente la gran compañía de estas tres mujeres. Invitadísimos a seguir conectados con el Woman Soul System. El primer programa estuvo protagonizado, ese viaje sonoro estuvo a cargo de la señorita Sonia Eloise Durán, más conocida como Sonia Pottingers. Este segundo te tuvimos a Marcia Griffins. Por favor, conectadísimos con las historias de vida y los trabajos que hay detrás de estas grandes mujeres. Hay que salirnos de esos fetiches de creer que simplemente podemos hablar de ellas diciendo que fueron grandes porque trabajaron dentro de escenarios masculinos. Fueron grandes porque tenían su propia voz y su propio trabajo que resonó fuerte y está absolutamente inmiscuido en toda la producción de la música reggae. Por eso la invitación con esta versión del Woman Soul System amplificado por Doping de Control Radio es precisamente esa: conectarnos con el trabajo de estas mujeres, agudizar nuestro oído, ¿sí? Agudizarlo, porque en toda la música reggae vamos a encontrar a un personaje femenino. Las mujeres en la isla de Jamaica resonaron fuerte en el reggae y están ahí, ¿sí? Grandes productores trabajaron con ellas, reconocen que su trabajo no hubiera sido posible si no estuviera esa magia y esa fuerza de la música femenina. Sí, que esa premisa de la reivindicación racial y de la importancia que tuvo la resistencia en la música jamaiquina no hubiera podido resonar y no estaría ahorita inmersa también en nuestros contextos si no hubiera estado el trabajo de las mujeres como el de Sonia Pottingers. Recordemos que ella sacó de la isla de Jamaica muchas producciones musicales que realizó junto a grandes productores. Está la señorita Marcia Griffins, que ha trabajado con muchas grandes mujeres también fuera de la isla de Jamaica, pero siempre llevando en su mochila y en su voz esa resistencia sonora de la isla. Entonces, conectados al palenque sonoro, conectados a esas historias, a ese trabajo de las mujeres, salirnos un poquito como de esos esquemas donde se separa, ¿sí?, o se ponen roles lo masculino y lo femenino, no. Que estamos hablando de trabajo de grandes, de mujeres poderosísimas que encontramos en esta música que nos inspira, en esta música que tiene muchas historias por contar. Entonces seguimos con este Woman Soul System por Doping de Control Radio y nos vemos para seguir muy conectados con el trabajo musical de estas grandes. Palenque sonoro. together like school children. But the hurt was just in vain. Oh, I'm your weary child. Happiness, come back a while. And if you don't come around, I'll go looking, yeah, for happiness. And if you don't come around, I'll go looking, yeah, Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.